Transmite LRA Radio Nacional. Información al momento. La voz de la verdad. Es la hora 9. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 14 grados. La humedad del 70%. Títulos nacionales. Multitudinario acto radical en Estadio Boca Juniors. La UCR cerró su campaña electoral ante 80.000 personas. Los candidatos Strubin y Moró aseguran la consolidación de la democracia por la participación del pueblo. Lesiones de Ubaldini Lozaadi al caer un ascensor. Fue desde el cuarto piso de un hotel de Catamarca. El titular de la CGT, Saúl Ubaldini, habría sufrido la fractura del pie izquierdo. Paro y marcha de los medios gráficos. Tras comenzar huelga de actividades por 18 horas, el gremio se movilizó al Ministerio de Trabajo. Reclaman aumentos salariales y la convocatoria de discusiones paritarias. Instalación de líneas telefónicas. A partir del lunes se colocarán 1.000 teléfonos por día en todo el país, anunció el administrador de Entel. Cantidad de familias disfrutarán del beneficio. Inauguración en el subte E de la estación Varela. Mañana estrenarán la estación Varela, finalizando la obra de ampliación de la línea E de subterráneos. Funcionará en horarios determinados para ir verificando el sistema. Internacionales. Fuerte temblor en México. Nuevo sismo de 5,7 grados en la escala de Richter sacudió esta mañana al país, causando pánico e histerias colectivas. Afortunadamente no hubo víctimas. Nuevas relaciones diplomáticas del Vaticano con Israel. Sucederá cuando Oriente Medio sea un área de paz, declaró Monseñor Silvestrini. Juan Pablo II recibe la Comisión Cristiano-Hebrea para profundizar lazos teológicos. Descubrimiento en Francia de remedio contra el SIDA. Se anunció oficialmente en París los estudios de experimentaciones con la droga ciclosporín. Serían resultados alentadores para la detención del SIDA y su progresiva curación. ¡Deportes! La selección argentina sin descanso. Bajo órdenes de Bilardo, el plantel entrenó en doble turno. El director técnico en conferencia de prensa analizará al equipo frente al próximo Mundial. Ofrecimiento millonario por el jugador Claudio Borghi. Vasco da Gama se encuentra interesado en el delantero de Argentinos Juniors. El empresario Doval continúa en tratativas con directivos del equipo de la Paternal. La temperatura de 14 grados, la humedad del 70%. En 30 minutos volvemos con la información al momento en LRA, Radio Nacional, la voz de la verdad. Señora ama de casa, a usted me dirijo. ¿Le gustaría lucir unas piernas delicadas para sorprender a su marido? Pues entonces, yo le recomiendo tratamientos breves e intensivos en el Centro Médico CR. Allí cuidarán su salud, belleza y le quitarán esas varices molestas. Ya no hay excusas, quítese los ruleros, el delantal y véngase cuanto antes a Centro Médico CR. Avenida Pueyrredón 538, Primero B, Capital Federal. Regresa a su domicilio como nunca antes la hayan visto, convertida en una reina para enloquecer a su marido. Señorita, escúcheme una cosita. Con la dieta del biorritmo, ya no estará solterita. No hace falta viajar a Europa. Desarme ya mismo las valijas. Porque ahora BioDiet llegó a la Argentina. Señorita, lo que digo es verdad. Con la dieta del biorritmo, usted pronto se casará. Comuníquese al 654-8866. BioDiet la sorprenderá. Obtenga los resultados esperados, no se arrepentirá. Señorita, qué cambiado usted está. Qué bien le sienta ese vestido blanco. ¿Se dirige usted al altar? He notado cómo observa, joven muchacho, a su vecina. He notado su sonrisa cada vez que lo mira. Escucha este consejo de un viejo sabio. Ya no oculte sus sentimientos, eso no es de macho. Y aquí viene el recordatorio, después no diga que no le avisé. Con un graffiti relleno, dígale lo que siente y rebalse de amor ese amor naciente. Obséquiele un chocolate relleno de obleas, demuéstrele el sabor de escribir lo que quiere. Conquístela con graffiti relleno y después cuénteme si el momento estuvo bueno. Ayer por la tarde salí a pasear con mis primas. No pensé que eran tan populares, pues las saludaban en todas las esquinas. ¡Tita! Gritaban. ¡Rodesia! Reclamaban. Y ellas contentas, a todos saludaban. ¡Qué importante me sentía! Estaba caminando con las estrellas de la familia. Es que su dulce relleno y baño de chocolate las identifica. Y su oblea crujiente devuelve una sonrisa. Fue allí cuando me di cuenta que el sabor queda en familia. Señor, usted sabe, lo que hizo es un delito, ¿no? Pues de hecho, debería llevarlo detenido. ¿Cómo es que llegó a semejante atropello? El trabajo del señor Stani fue muy cuidadoso y con mucha paciencia los vistió uno por uno. Voy a confiscarle el paquete como prueba de delito y espero que aprenda la lección. Y por más que parezca inevitable, este sabor tan único, tan fresco... A decir verdad, estos caramelos redondos son riquísimos. Disculpe mi imprudencia, pero le doy la razón. ¿Cómo poder resistirse a embaucadora tentación? Estos caramelos sí que están increíbles. Desayuno de noticias, la mejor manera de empezar tu día. Música, deportes, humor, los temas que querés escuchar, toda la información y el análisis de la actualidad abordados en profundidad por sus integrantes. Juan Charca Saavedra, Vicente Zúcala, Sabrina Saad, Yolanda Saya. Así comienza Desayuno de Noticias. Muy buenos días, soy Juan Charca Saavedra y los voy a estar acompañando como siempre de 9 a 12 en esta mañana sorpresivamente fría de octubre. La temperatura actual es de 14 grados. Se anticipan lluvias por la tarde, así que, señoras y señores, lleven paraguas o piloto y después no digan que no les avisamos. Hoy tendremos un desayuno de noticias varias. Entre los temas que vamos a tratar se encuentran la historia insólita del día, la columna de internas políticas, nuestro espacio cultural, el invitado sorpresa en el tercer bloque y el clásico de todos los miércoles, que es el sorteo. Mis amigos, les quiero subrayar que hoy es un día atípico. A raíz del paro de los medios gráficos, donde cesaron sus actividades cronistas, periodistas, fotógrafos, hay algunos diarios que hoy directamente no salieron. En cambio, otros salieron con ediciones de emergencia, con su contenido recortado y sin publicidad, como es el caso de Crónica y Clarín, diarios los cuales fueron armados por los jefes de redacción únicamente. En principio reclaman un aumento salarial y la apertura a discusiones paritarias. Pero para ahondar más profundo en el tema, tenemos al móvil a cargo de Sabrina Saad, que está en la avenida 9 de Julio Belgrano, cubriendo el paro de los medios gráficos. Buenos días, Sabrina. Buenos días. Estoy en el centro de la ciudad, en las intersecciones de la avenida 9 de Julio y avenida Belgrano. Los trabajadores de los medios gráficos se movilizan hacia el Ministerio de Trabajo, ubicado en la avenida Leandro N. Alem, al 650. Ellos reclaman un aumento salarial. En apoyo a la marcha están llegando numerosos grupos de distintos partidos políticos. Están arribando con pancartas, con banderas y fuegos de artificio. Tuvimos un diálogo con el delegado del gremio, Hernán Montenegro. Acá con los compañeros estamos luchando por algo que consideramos justo. El gremio de los gráficos es un sector marginado por los funcionarios. Queremos trabajar con dignidad, es lo que merecemos. Por eso reclamamos participación activa en la discusión de paritaria, un aumento salarial del 40%. Estas fueron las palabras de Hernán Montenegro, quien agregó que la marcha es pacífica y que esperan respuesta favorable antes de que termine la jornada. Sabrina, imagino que el tránsito es un verdadero caos. ¿Hay alguna recomendación? Sí, debido a que los manifestantes permanecerán por tiempo indefinido en este lugar, se recomienda que para ir hacia Retiro, desde el sur de la ciudad se puede tomar la calle Brasil, cruzar Constitución y Paseo Colón, girar a la izquierda por Costanera hasta llegar a Retiro. Desde el norte, por Avenida Santa Fe. Y desde Retiro hacia el oeste, por Avenida Córdoba. Bien, gracias Sabrina por la información. Nos mantendremos en contacto. Hasta luego. Desde Desayuno de Noticias, queremos agradecer a la gente de Universal Music por enviarnos el long play de nuestra queridísima Mercedes Sosa. Fue grabado en el Teatro Ópera en 1982 y contó con la participación de Charly García, León Gieco, Tarragorro Ross, entre otros. Vamos a escuchar a continuación Fuego de Animaná. y es aunque estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy esa que soy, la misma mamá, mujer que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de anima. Sepan los que no han sabido. Bueno, vamos a seguir escuchando temas de este precioso trabajo durante el programa. ¿Cuántas cosas tendremos hoy preparadas para hoy aquí en Desayuno de Noticias? Tu mejor manera de empezar el día. Por ejemplo, vamos a estar sorteando en el último bloque sesiones gratuitas para ir al Centro Médico CR para que las amas de casa se vean más lindas y bellas que nunca. Decime, Saya, para comunicarse con nosotros o participar por las sesiones, ¿cómo deben hacer nuestros oyentes? Nuestros oyentes, Juan, nos pueden contactar discando el 963-1818, el 963-1818, o también pueden enviarnos una carta a nuestra dirección, Maipú 555, código postal 1006, Capital Federal. Muchísimas gracias, Saya. Y ahora pide un fuerte aplauso para recibir a nuestro especialista en política, Vicente Zucala. Buenos días, Vicente. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Muy buenos días, Juan. Vamos a hablar de varias cosas, pero el acto central de este día es la marcha radical, el acto que hubo ayer en Cancha de Boca, la concentración radical que juntó más de 80.000 personas y los oradores que fueron Straubing y Moró, en claro apoyo al presidente Alfonsín, ¿no? Bueno, creo que esto ayudará mucho debido a lo que decías al principio, la falta de diarios, como por ejemplo Clarín y Crónica. En eso creo que el programa podrá ayudar mucho. Básicamente estos candidatos apoyaron la democracia y al gobierno de Alfonsín. Uno de los carteles principales en este acto rezaba: si gana Alfonsín, ganamos todos. Bueno, es las críticas de la oposición no tardarán en venir, es lo que sabíamos debido a fuentes peronistas que habían... O sea, hubo un masivo cierre en el Estadio Boca Juniors ayer. Exactamente, 80.000 personas, pero hubo actividades recreativas, también hubo deportistas en este acto que albergó muchas personas famosas de toda la comunidad radical. El acto comenzó alrededor de las 7 horas, pero más tarde lo estaremos desarrollando. Bueno, discúlpame, Vicente, que te interrumpa. Tenemos una conexión directa con el móvil. Parece que tiene novedades, Sabrina. Sí, Juan, hay novedades. En los últimos minutos, un remolino de viento, fuerte viento azota la ciudad. Los afiches y pancartas de los trabajadores vuelan en el aire. Comienzan las corridas, la gente huye despavorida. Vamos a ver si podemos alcanzar a alguien que nos dé una explicación de lo que esté sucediendo. Señora, un segundo. Señor, una preguntita nada más, si es tan amable. Señora, nadie quiere hablar, Juan. Aguarda, por favor. ¿Cómo? Señora, ¿qué? ¿Me puede explicar, por favor, qué está pasando? Sí, se fue esa cosa, o sea, apareció esa cosa, tapó el sol de repente, no sé qué nos va a pasar. ¿Qué fue lo que dijo esta señora? Es que la gente está entrando en pánico, entró en pánico directo. Lo que les puedo decir es que algo cubrió el sol completamente, es impresionante realmente. ¿Qué ves, Sabrina? Describinos, por favor. Es un disco gigante, como de un metal brilloso, hay mucho humo y no es posible describirlo con facilidad. Desde su interior está emanando luces de colores. Son luces intermitentes algunas y otras fijas, que abducen cosas en primera instancia. Personas, cualquier cosa que esté en su alcance. Esto es un completo caos. Desde el interior de la nave descienden seres brillantes que comienzan a deambular por la zona. Recorren el lugar y se acercan cada vez más. Se aproximan a nosotros y... ¿Sabrina? ¿Sabrina? Este es un pequeño homenaje a Orson Welles. No se preocupen, les decimos a nuestros oyentes, que Sabrina se encuentra bien, que este es simplemente un tributo, un homenaje, una mención a Orson Welles, un grande del arte moderno, un genio, un revolucionario, que quizá en este momento esté olvidado por los diarios porque su muerte fue reciente, pero solo hace 20 días y ya no salga en los diarios. Pero Desayuno de Noticias necesitaba hacer un homenaje a este revolucionario, a este genio, Orson Welles. Nació en 1915 en Wisconsin, en Estados Unidos, pero desde pequeño mostró vocación para el teatro y versatilidad para desempeñarse en la radio, en el cine y en varios ámbitos. Fue director de grandes films, como es el caso de la película El Ciudadano, creada en 1942, y también muy buenas adaptaciones de textos de Kafka, como la película El Proceso, o de Shakespeare, como Campanas de Medianoche. Pero también tuvo una gran participación en radio, que es la que tratamos de homenajear en este móvil, que fue en el año 1938, cuando adaptó el texto La Guerra de los Mundos. Tuvo gran aceptación en la comunidad estadounidense, sobre todo por el shock que hizo sentir a quienes fueron los afortunados en oírla. Fue ese desenlace en La Guerra de los Mundos, ¿no? Que tanto, o sea, pánico causó en un momento allá por los años 30, ¿no? Exactamente. Corrió la leyenda de que varias personas habían suicidado debido a la mezcla de realismo y fantasía que le imprimía Orson Welles a estos textos, a estas obras que realizaba con el Teatro Mercury del Aire. Pero bueno, este fue el homenaje de Desayuno de Noticias. Muchísimas gracias, como siempre, completísimo tu informe. Al parecer, todo vuelve a la calma, pero la radio acaba de probar una vez más su inmenso poder. Un poder que ejerce presión y dominio sociológico sobre nosotros. Un arma que puede ser usada para el bien y también puede ser usada para el mal. Desde Desayuno de Noticias, no nos olvidamos de Orson Welles. En un día tal vez como hoy, imagino, él imaginó cómo seres de otro mundo nos invadían. Vamos a tanda ahora. Ya regresamos con más Desayuno de Noticias, aquí en la mañana de Radio Nacional. Buenos días, amigos. Estamos en el estadio con un calor insoportable. Ha comenzado el partido y estamos en los últimos segundos de juego. En este momento, el arquero local pasa el balón a Martínez, la va a tocar para Armando y allí lo tiene. Armando avanza, lo marcan dos, pisa la pelota. ¿Sabrá qué hacer? Levanta la cabeza, su compañero está complicado. Es por eso que arranca por la izquierda, se enfrenta al adversario. Este equipo quiere ser campeón. Sigue Armando, pasa al tercero. El público se levanta, aplaude y se mantiene esperanzado. Está frente al arco, patea fuertemente y... ¡Conogol! Ha sido un gol impecable, un... ¡Conogol! Que consagra campeón a Frigor. Campeón del sabor. Frigor no tiene rival. Ha sido un... ¡Conogol! De sabor. ¿Necesita amueblar su oficina? ¿Cambiar los muebles de su hogar? Pues no lo dude más, aquí está el mejor lugar. Cuenca. 2462 Villa del Parque. Lo mejor para decorar su ambiente de trabajo, muebles nuevos y usados de excelente calidad. Los muebles elaborados con las mejores maderas del mercado. Cedro, roble, pino y algarrobo. ¿Le aburre su armario? ¿Su mesa de luz está descolorida y la pata de su silla está a punto de quebrar? ¿Qué está usted esperando? Acérquese. Somos su mejor opción. Mañana, 19:30 horas, importante remate sin base. ¿El invierno tocó su puerta? ¿Piensa pasar frío de nuevo? Haga como don Carlos, que se anticipó el invierno y ahora disfruta del máximo confort. Esto solo se le puede brindar el Orbis Calorama Deluxe, con su nuevo mando regulable. Permite tener un amplio rango para obtener la temperatura deseada, con el máximo de economía. Gracias al termostato interno, usted nunca gasta de más. Además, viene con un diseño de última generación construido en aluminio con una cubierta símil madera. Con formato rectangular y ultra delgado, apto para la instalación de cualquier ambiente de su casa. El Orbis Calorama es el futuro hoy en su casa. Le damos la bienvenida al mundo de las altas prestaciones. ¿Se anima a subir? El Ford Sierra Coupé viene con una motorización especial, Super Sprint, con 135 caballos de potencia. Con la máxima seguridad y confort. Colocándolo a la altura de los mejores deportivos europeos. Con la caja de 5 velocidades con paragolpes y spoilers integrados a la carrocería, aire acondicionado si desea frío, calefacción si quiere abrigo. Con el exclusivo techo corredizo vidriado para sentir el viento en la cara. Posee un check panel que informa de cualquier anormalidad al conductor. Es el deportivo más moderno del mercado. ¿Se sube? Ford Sierra Coupé Domain. Maneje el viento. Estoy muy solo y triste acá, en medio de la ruta. Tengo un autito que me deja en banda siempre que paseo. Quisiera un auto noble y fuerte con el confort que merezco. Compraré un Ford y me iré a disfrutar. Compraré un Ford y me iré a disfrutar. No necesito tener gran billetera. Las financiaciones de fábrica directa. Y montado en mi Ford partiré hacia la aventura. Con mi Ford yo me iré a explorar. Con mi Ford yo me iré a explorar. He vuelto al barrio con mi Ford y las mujeres se me pegan. Ya no estoy solo y la tristeza por fin se ha alejado. El encanto de mi Ford es toda una locura. Con mi Ford yo me iré a explorar. Con mi Ford yo me iré a explorar.